Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de mayo. En 1920 se crea el pasillo Reír Llorando, por Carlos Amable El Pollo Ortiz, un clásico de los pasillos considerado un reto para los instrumentistas en la canción número 134 de su catálogo, dedicado al doctor Luis Larenas. En 1922 nace en Guayaquil Maruja Mendoza, cantante, segunda voz del dúo de las hermanas Mendoza Sangurima, Las Alondras del Guayas. Grabaron para disco Sonolux en Medellín el pasillo Chorritos de Luz. Un bosque, un brío de perfume lleno. En 1934 nace en Eibarra Alberto Chisa Maldonado, integrante del trío Los Imbayas. En 1960 graban para Ifesa el San Juanito Marujita. Participaron en películas Villa Cabalga, Simón Bolívar y La Casa Real del Sol. En 1952 fallece en Guayaquil el folclorólogo, periodista, dramaturgo, historiador, Modesto Chávez Franco, cronista vitalicio de Guayaquil. En el 2008 muere en Miami, Estados Unidos, la pintora, escritora, escultora, campeona de golf, compositora, La Chichi Puig. Es suyo el pasillo, El Abrazo del Puente. En el 2010 fallece en Guayaquil Pedro Chinga, el marqués de la guitarra. Con Julio Jaramillo recorrió casi toda América, fruto de lo cual construyó su hotel en Crucita, Manabí, de nombre El Marqués. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.